Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos han amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, muy agradecidos. Recuerden agradecer este día nuevo que Dios nos regala. Entonces hay que ser agradecidos con esto, hay que ser agradecidos con la oportunidad que tienes de poner esa sonrisa en tu rostro, de que no necesitas de nada para estar feliz. A veces condicionamos nuestra felicidad y decir, bueno, quiero ser feliz, pero ahorita no, porque ahorita estoy preocupado, estoy preocupado, tengo miedo, estoy enojada y me voy a disfrutar esta felicidad después. No, ahorita tienes la oportunidad, así que ponla en práctica, sé agradecido con la vida. Hoy pues nos vamos a ir directamente con la temperatura. Hoy y ahorita, en este momento. Bueno, tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 5 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 74 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana miércoles hay probabilidad de un 20% que caigan precipitaciones y las temperaturas descienden. A las máximas las tendremos en 85 y las mínimas en 70 con cielos nublados. El día jueves esperan máximas de 89, mínimas de 73 con cielos muy soleados y con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 74 con cielos muy soleados. Y para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 77, con cielos muy soleados y despejados. Bueno, se van a venir probabilidades de precipitaciones iniciando nuevo mesecito, se podría decir. El primero, y bueno, para despedir el día de mañana. Despidiendo el mes de julio, iniciando el mes de agosto, si Dios quiere, hay probabilidad de un 30% de precipitaciones. Después se van esas probabilidades y regresan el fin de semana a partir del día domingo en adelante. Del próximo domingo en adelante, la próxima semana, hay probabilidades de precipitaciones. Son pequeñas, pero pues ahí están y las temperaturas vuelven a aumentar. A partir del día miércoles de la próxima semana. Y les digo del día miércoles porque es cuando vamos a alcanzar nuevamente los 100 grados Fahrenheit. Entonces, para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Toma la disco. Toma la disco. Eres una obra de arte, fíjate la boquita más bella, tus ojos, la mirada de un ángel, de un ángel. Eres una cosita bonita, que me hace fácil enamorarme, y tienes una bella carita de ángel. Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios. Tu angelito soy yo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7:37 a.m. Ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Senado celebra audiencia con general acusado de abuso. El general de la Fuerza Aérea, postulado como subjefe del Estado Mayor Conjunto, comparecerá en las próximas horas ante la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado en medio de acusaciones de abuso sexual. Será la primera ocasión que tendrán los senadores para interrogar públicamente al general John Hayden sobre las acusaciones presentadas por su ex decana, la coronel Catherine Splitzer. Hayden y Splitzer declararon por separado en audiencias a puertas cerradas la semana pasada. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea investigó y no halló pruebas suficientes para acusar a Hayden o recomendar una sanción administrativa. Splitzer dijo a The Associated Press que Hayden la sometió a besos, abrazos y manoseos indeseados en el 2017, cuando ella era uno de los principales colaboradores. Dijo que lo rechazó reiteradamente y que él intentó arruinar su carrera militar debido al rechazo. Dijo que no denunció los incidentes en su momento por vergüenza y por miedo a las represalias. Además, pensaba en retirarse y creía que Hayden también, por lo que llegó a la conclusión de que no significaría un peligro para otras integrantes de las Fuerzas Armadas. Splitzer dijo que decidió denunciarlo al enterarse de su postulación porque no soportaba la idea de que pudiera asaltar a otras. La postulación de Hayden está detenida y no está claro si su confirmación tiene apoyo suficiente. En la actualidad es jefe del Comando Estratégico a cargo del armamento nuclear de la nación. La AP no suele identificar a las víctimas del presunto abuso sexual, pero Splitzer ha utilizado el uso de su nombre. Continúa en actividad y tiene otro puesto. Según oficiales de la Fuerza Aérea, los investigadores estudiaron 10.000 páginas de documentos, entrevistaron a unas 50 personas y siguieron todas las pistas, pero no hallaron pruebas que sustentaran las acusaciones de Splitzer, pero dijeron que tampoco hallaron pruebas de que ella mintiera. Pagan valla publicitaria para insultar a legisladoras de Estados Unidos. Un nuevo cartel publicitario en Carolina del Norte muestra las fotografías de cuatro mujeres congresistas que pertenecen a minorías étnicas sonriendo hacia el pequeño pueblo de Murphy. Sus expresiones alegres chocan con la frase apocalíptica escrita encima: los cuatro jinetes vienen. En la valla, pagada por una tienda local de armas, la última palabra aparece tachada en rojo y se lee: los cuatro jinetes son idiotas. El cartel de Cherokee Guns insulta a las mismas congresistas a las que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hace poco que regresaran a sus lugares infestados de crimen que de los que vinieron, según indicó el Charlotte Observer. Las representantes Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib son ciudadanas estadounidenses y solo una de ellas inmigró desde otro país. El cartel en Murphy, que aparece firmado por los deplorables, ha despertado encendidas reacciones en internet, tanto a favor como en contra. y arrestan a hombre por muerte estadounidense en México. Un hombre que presuntamente mató a un estadounidense en una localidad turística de Baja California Sur el 15 de julio ha sido detenido, informó el día de ayer la fiscalía de este estado del noroeste de México. El arrestado es un individuo de 50 años, originario del estado de Hidalgo, en el centro del país, y está acusado de homicidio calificado con ventaja y saña, explicó la fiscalía en un comunicado. Supuestamente entró con otras personas en el domicilio de José Arredondo en San José del Cabo y lo golpeó repetidas veces. Según los primeros informes, la víctima presentaba huellas de violencia, al parecer por objeto contuso. Arredondo administraba una agencia automotriz en Bakersfield, California, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses. La tasa de homicidios en Baja California Sur ha caído drásticamente después de un marcado incremento en el año 2017. Más de 20 años después de ejecutar una masacre en una escuela, un hombre murió en un accidente automovilístico. Andrew Golden, el joven que con 11 años participó en la masacre llevada a cabo en la escuela Westside Middle School en Arkansas, falleció este fin de semana en un accidente automovilístico, ha reportado la cadena de noticias NBC News. Golden, quien había cambiado su nombre a Drew Grant, se encontraba viviendo en Missouri, siendo solo un menor. Grant y su amigo Michelle Johnson, de 13 años en ese entonces, planearon y ejecutaron un ataque en la escuela el 24 de marzo de 1998. Grant y Johnson activaron una de las alarmas de incendio y dispararon contra las personas que intentaban huir del edificio. Paige Herring y Stephen Johnson, los dos de 12 años, Brynette Barner y Natalie Brooks, los dos de 11, y la profesora Shannon Wright murieron a consecuencia del ataque. Otras 10 personas resultaron heridas en la que era en ese momento una de las balaceras más sangrientas en una de las escuelas en Estados Unidos. Johnson y Grant fueron procesados judicialmente como menores y fueron dejados en libertad al cumplir 21 años en el 2005 y 2007 respectivamente. Como los dos fueron tratados como menores por las autoridades, los archivos del caso fueron sellados. Grant, de 33 años, iba conduciendo un vehículo Honda en una autopista del condado de Independence, Arkansas, el día sábado cuando tuvo lugar el accidente. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Estatal de Arkansas, Daniel Perry, de 59 años, iba conduciendo una camioneta Chevrolet Tahoe cuando impactó el auto en el que se encontraba Grant. El reporte de la policía ha agregado que Stephen Grant, de 29 años, y un menor de 2 años se encontraban con Grant al momento del accidente. Los dos pasajeros resultaron heridos. Katie Tanner, de 59 años, quien iba en el vehículo con Perry, también resultó lesionada. En el 2008, Grant había solicitado un permiso para portar armas, el cual le fue rechazado por la Policía Estatal de Arkansas. Fue lo que informó la estación de televisión KAI, afiliada a NBC. En el 2017, las familias de la víctima de la masacre recibieron $150 millones en compensación por los daños causados. Las autoridades le prohibieron a Grant y a Johnson sacar provecho económico del ataque. El esposo e hijo de Wright, la profesora que falleció en la masacre, publicaron un comunicado sobre la muerte de Grant. La noticia de la muerte de Andrew Golden hoy llena nuestra familia de emociones encontradas, como estoy seguro de que sucede con las otras familias y estudiantes del tiroteo en Westside. Principalmente tristeza, tristeza por su esposa e hijo, tristeza porque ellos también sentirán la pérdida que nosotros hemos sentido. Es lo que indicó en el comunicado compartido con KAIT. Y en otra información, Trump firma órdenes para indultar a 5 hombres condenados por delitos. El presidente Donald Trump aprobó órdenes de indultos completos para 5 hombres que fueron condenados por delitos que incluyen robo, fraude y tráfico de drogas, entre otros. El día de ayer, el mandatario firmó las subvenciones ejecutivas de clemencia que perdonarán los crímenes de 5 hombres que no pertenecen a la palestra pública, como lo han sido los que ya ha perdonado previamente. Según reportó la agencia de noticias y Associated Press, Trump ha perdonado al boxeador Jack Johnson, el ex sheriff de Arizona Joe Arpaio, al comentarista conservador Dinesh D'Souza y al magnate de los medios Conrad Black. También indultó a Alice Johnson, una mujer cuyo caso fue defendido por Kim Kardashian West. Pero en esta ocasión se trata de Rodney Takumi, Roy Wayne McTeever, John Richard Bubala, Michael Tedesco y Chalmer Lee Williams, según informó la Casa Blanca en un comunicado. Tras revisar los archivos de cada uno de estos individuos, el presidente decidió que merecían totalmente la clemencia ejecutiva. De esta manera, sus derechos federales, incluyendo el derecho al voto y a aportar armas, fueron restituidos. En 1987, Rodney Takumi trabajaba en una sala ilegal de juegos cuando la policía lo arrestó en una redada. Fue multado con $250 y sentenciado a 2 años de libertad condicional. Durante varios años trabajó como preparador de impuestos y actualmente posee una franquicia. En su comunidad es conocido como ser un hombre de familia justo y generoso. Roy Wayne McKeever fue arrestado en 1989 por traficar marihuana desde México hasta Oklahoma. Apenas tenía 19 años. Después de ser detenido, admitió su participación y se declaró culpable de facilitar la distribución de una sustancia controlada a través de operaciones que dirigía la vía telefónica. En ese entonces fue sentenciado a 1 año de prisión y a otro en libertad supervisada. Los últimos 29 años de su vida los ha entregado a su comunidad a través de obras de caridad y actualmente es miembro activo de la Asociación de Sheriff de Texas. Por su parte, Richard Bubala fue declarado culpable en 1990 de usar indebidamente la propiedad del gobierno federal para transportar equipos automotrices a la ciudad de Milltown en Indiana. Su acción no buscaba obtener una ganancia, sino ayudar al pueblo, por lo que no obtuvo un pago. Actualmente, Bubala es uno de los voluntarios del Centro Médico de Asuntos de Veteranos, en donde ofrece clases de educación y también participa en los funerales de los veteranos. En 1990, Michael Tedesco se declaró culpable y fue condenado por tráfico de drogas y fraude derivado de su participación menor en un delito de drogas. En el 2017 fue perdonado por el presidente Barack Obama, pero por un error en su sentencia, su delito por fraude no se incluyó. Pero ahora, tras el perdón del presidente Trump, Tedesco tiene un récord limpio y puede solicitar las licencias que necesita para expandir su negocio de garantía de automóviles. Chalmer Lee Williams participó en el 95 junto a un amigo que trabajaba manejando equipaje en un aeropuerto en el robo de armas que estaban en un equipaje. Tras aceptar su participación, fue condenado a 4 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada. Durante el cumplimiento de su condena, Lee se comportó extremadamente bien, lo que le valió que terminara 1 año antes y que en 1998 el gobernador de Kentucky restaurara sus derechos al voto. Y llega con visa de estudiante y termina defraudando a OSIS en más de 2.500 ocasiones. Una inmigrante china que llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante está acusada de un masivo fraude migratorio al proporcionar verificaciones falsas de empleo para ciudadanos chinos que buscaban permanecer en Estados Unidos con visas de estudiantes y de trabajo. Wei Jun Huan, también conocida como Kelly Huan, de 30 años, tendrá que responder por 6 cargos de fraude de visa, según la acusación emitida el 25 de julio en el Tribunal del Distrito en Chicago. Juan ha estado bajo custodia federal desde marzo después de su arresto en el Distrito Norte de California, fue lo que informó ICE en un comunicado. La inmigrante fundó 2 empresas, Pine Dream LLC y Sinocotec LLC, con el propósito supuestamente de emplear a ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos, utilizando un sitio web con sede en China. Chinese Looking for Job y una plataforma WeChat con sede en China. Job Hunter of North America, la inmigrante promocionó FinDream y Sinocontact para inmigrantes chinos en Estados Unidos en busca de papeles para sus visas de estudiantes F1 de trabajo H1. Contact para inmigrantes chinos. Y bueno, a cambio de una tarifa, Wang y las compañías proporcionaron pruebas escritas de empleo a sus clientes, sabiendo que las compañías realmente no los empleaban. Eso es lo que alegan los cargos. El esquema de fraude permitió al menos 2,685 clientes incluir a FindDream y Sinocontact como su empleador para permanecer en los Estados Unidos con las visas. Según la acusación, Juan y sus dos compañías recibieron al menos 2 millones de dólares de clientes para los cuales acordaron certificar falsamente el empleo, según la acusación. FindDream y Sinocontact, que incorporaron en California y Delaware respectivamente, también están acusados en la acusación. FindDream está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude de visa y 4 cargos de fraude de visa. Sinocontact está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude de visa y un cargo de fraude de visa. Juan podría ser castigada con 10 años de prisión por el fraude de visas y 5 años adicionales que conlleva el cargo de conspiración. Y en información deportiva espectacular, la mexicana Beatriz Briones se lleva oro en canotaje de los Panamericanos. La atleta mexicana Beatriz Briones se llevó de manera espectacular el oro, la prueba K1 500 metros del torneo de canotaje de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La mexicana realizó el recorrido en 1:52 y 552 milésimas de segundo para colocarse la medalla áurea. En la laguna de Albufera, medio mundo, la regiomontana imprimió gran velocidad para obtener una victoria que se definió en la llegada por apenas 780 milésimas de segundo sobre la canadiense Adrienne Laglois, quien cronometró 1:53, 332 milésimas de segundo. Beatriz, quien en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2019 tuvo la presea de plata con 1:57 minutos, 468 milésimas de segundos en la competencia de este lunes, mandó al tercer lugar a la brasileña Paula Bergutz, quien registró 1:54, 294 milésimas de segundos. Ella participó el domingo en la obtención de la medalla de plata en la prueba K4 500 metros, donde hizo equipo con Karina Alaniz, Brenda Gutiérrez y Marisela Montemayor. Así que muchas felicidades a la mexicana Beatriz Briones. Se llevó el oro en canotaje de los Panamericanos. Y en otra información deportiva, Conejo Pérez nombrado el mejor jugador de la jornada 2 por la Liga MX. El homenaje que le brindó Cruz Azul a Oscar el Conejo Pérez en duelo ante Toluca no pasó desapercibido para la Liga BBWA MX. El veterano ex arquero de 46 años fue reconocido por la liga como el mejor jugador de la segunda jornada del torneo Apertura 2019. En su homenaje, el Conejo salió a la cancha del Estadio Azteca como arquero titular de la máquina y estuvo 1 minuto en el terreno de juego mientras se despedía y era aplaudido por los seguidores celestes para después dar paso a Jesús Corona. Pérez debutó en 1993 con el Cruz Azul bajo el mando del técnico Enrique Mesa para después jugar en Necaxa, Chiapas, Tigres, San Luis y Pachuca.

8:22, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información fuera de lo común. Y es que en esta nota que encontré, pues me quedé pensando, ¿no? De que dicen que hay basura espacial y la basura espacial es un problema cada vez más grande. Y pues también tenemos que tomárnoslo en serio, ¿ok? Y muchos han de preguntar, bueno, pero allá no hay humanos, ¿no? Bueno, hay humanos cuando están haciendo pues todas estas investigaciones, ¿verdad? Pero uno se pregunta, ¿somos nosotros o son por los mismos meteoritos? ¿Qué sé yo? Pues aquí les voy a aclarar. Y si están pensando que fuimos nosotros, pues la respuesta es que sí. Que nuevas, ¿no? O más bien, no nuevas. Creo que se nos ha recordado bastantemente que los humanos somos medio cochinitos, ¿verdad? Yo creo que hasta los animalitos, los cerditos que son cochinitos, son más limpios que nosotros. Y bueno, sin que se ofendan, ¿ok? No es para que se ofendan. Bueno, en el espacio hay gases, estrellas, planetas y basura, y mucha basura, o al menos en lo que respecta a la Tierra. Y resulta que alrededor de nuestro planeta hay flotando una gran cantidad de basura espacial. Estamos hablando de objetos que van desde el tamaño de una pelota al de una canica. Pero, ¿cómo ha llegado toda esa basura ahí arriba? Bueno, pues como te dije, si te puedes imaginar que hemos sido nosotros, pues sí, fuimos nosotros. No fuiste tú, obviamente, no fui yo, pero pues fue el ser humano. Y es que hay satélites que han dejado de funcionar. ¿Y quién puso esos satélites ahí? Pues los humanos, ¿verdad? Partes de ciertos cohetes y hasta desperfectos que se han ido produciendo en las naves, como restos de pintura o paneles que se han desprendido, pues es lo que ha ocasionado toda esta basura. También hay algunos bastante curiosos, como una caja de herramientas que perdió una astronauta estadounidense en pleno paseo espacial, o las cenizas del director Gene Roddenberry. Y todas esas cosas es lo que constituye la basura espacial. Y al igual que ocurre con la basura terrestre aquí en la Tierra, toda la basura que nosotros tenemos y que llega a ser un problema, ya saben, pues todas las complicaciones que ocasiona, pues igual puede llegar a ser un gran problema allá en el espacio. Y piensa que esa basura no está flotando tranquilamente en el espacio, no es como cuando vemos las imágenes de la Luna y flota, no, sino que en realidad está orbitando a nuestro alrededor, alrededor de la Tierra, y está a una velocidad de más de 25.000 kilómetros por hora. Imagínense, que viene siendo lo mismo, imagínense ustedes una bala, ¿no? Cuando es disparada, pues la velocidad es lo que ocasiona el daño, es lo que ocasiona el que atraviese ciertas cosas. Y entonces lo que hace esta basura a la velocidad lo que va de 25.000 kilómetros por hora, viene siendo lo mismo que 10 veces la velocidad de una bala. Imagínense, la bala pues es pequeñita, ¿no? Así es esa basura, pero 10 veces más veloz. Imagínense el daño que puede ocasionar, ¿no? Y ahora si le pones que una bala es el tamaño de una pelota, pues ya ni se diga, ¿no? Entonces, ahora sí ya empieza a preocupar, ¿verdad? O empieza a sonar cada vez más preocupante. El principal problema es que esos pequeños artefactos pueden colisionar contra nuestros satélites o nuestras naves, poniendo en peligro vidas y millones en presupuestos. Además, con cada colisión se produce aún más basura espacial, obviamente, ¿no? La basura que choca con satélites ocasiona que sus satélites se conviertan en basura también. Entonces, la pregunta, si ustedes se la están haciendo, ¿existe alguna posibilidad de que uno de esos fragmentos de basura caiga sobre tu cabeza? Pues al parecer, siendo sinceros, no, pero sí existe la posibilidad, pero es muy improbable que te caiga en la cabeza. Porque para ser exactos, es una probabilidad de una entre un billón. O si lo ponemos en comparación de cuando dice, no, pues no es tan probable que te caiga un rayo, ¿no? Que te alcance un rayo es 700 veces más probable que te caiga pues una de estos fragmentos de basura espacial. Entonces ten en cuenta que la gran parte de nuestro planeta está inhabitado y aún así, si alcanzases a estar en el momento y el lugar adecuados, la basura se desintegraría probablemente contra la atmósfera. Eso sí, verías un espectáculo como el de arriba. Y cada año alrededor de 400 fragmentos caen sobre la Tierra y ese número va aumentando. La basura espacial es realmente un problema, pero si lo que te preocupa es que te caiga sobre tu cabeza, pues puedes estar tranquilo de momento porque ya vieron, es una probabilidad en 1 billón. Y bueno, la otra información que te tenía es que los 3 iPhones del 2020 serán compatibles con 5G según un analista. Ni uno ni dos, 3 modelos de iPhone serían compatibles con las redes 5G en el 2020, según el confiable analista especializado en Apple, Ming-Chi Kuo, en un informe que fue dado a conocer el 28 de julio por Mac Rumors. Si bien reportes anteriores de otros analistas señalaban que solo habría un modelo de iPhone 5G en el 2020, Kuo afirma que la reciente compra de la división de modems de Intel por parte de Apple aceleraría y facilitaría la implementación de este tipo de conectividad en sus teléfonos, por lo que Apple podría aplicarlo a todos. Según Kuo, Apple querrá asegurarse del correcto funcionamiento en Estados Unidos de sus iPhone 5G y por ello usarían bandas mmWave y sub 6 GHz, dos tipos diferentes de 5G. Y además la empresa también estaría desarrollando un modelo específico para el mercado chino que solo sería compatible con sub 6 GHz, lo que permitiría a Apple vender su celular 5G en China pues más barato. Según un reporte reciente de Reuters, Apple lanzaría en el 2021 su primer celular con un modem 5G desarrollado por ellos mismos, y para el 2020 se espera que utilice a un modem 5G de Qualcomm, su actual proveedor de este tipo de componentes. Entonces, de momento Apple no ha anunciado nada de manera oficial, ni siquiera sobre los teléfonos que esperamos conocer en el mes de septiembre, pero pues ya saben, siempre hay alguien ahí que sabe, y pues en este caso, pues Kuo fue el que informó, así como por debajo de la mesa, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Recuerden escribir las palabras o las frases que les hacen sentido el día de hoy. Cada día es una oportunidad, cada instante es una oportunidad pues de mejorar, de despertar. Ya no voy a decir mejorar porque estamos haciendo lo mejor que podemos. Aún así te enojes, aún así estés triste, aún así estés culpándote o culpando a los demás, estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces voy a tratar de quitar esa palabra de mi vocabulario y pues lo único que voy a decir es esto, ¿no? Es una oportunidad de despertar, ¿ok? Vámonos con el tema y ahorita regresamos. Thank you. 8:30 a.m. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 17, donde nos habla sobre el perdón y la relación santa, y vamos a leer el apartado número 2. El mundo perdonado. Imagínate cuán hermosos te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado. En ninguna fantasía habrás visto nunca nada tan bello. Nada de lo que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con semejante belleza. Y no habrá nada que valores tanto como esto, ni nada que tengas en tanta estima. Nada que recuerdes que en alguna ocasión hiciera cantar a tu corazón de alegría, te brindó ni una mínima parte de la felicidad que esta visión ha de brindarte. Pues gracias a ella podrás ver al Hijo de Dios. Contemplarás la belleza que el Espíritu Santo adora contemplar y por la que te da gracias al Padre. Él fue creado para ver esto por ti hasta que tú aprendas a verlo por tu cuenta. Y todas sus enseñanzas conducen a esa visión y a dar gracias con Él. Esta belleza no es una fantasía, es el mundo real, resplandeciente, puro y nuevo, en el que todo refulge bajo la luz del sol. No hay nada oculto aquí, pues todo ha sido perdonado y ya no quedan fantasías que oculten la verdad. El puente entre ese mundo y este es tan corto y tan fácil de cruzar que nunca te hubieses podido imaginar que fuese el punto de encuentro de mundos tan dispares. Mas este corto puente es la cosa más poderosa conectada a este mundo. Este ínfimo paso, tan pequeño que ni siquiera has reparado en él, es un salto que te lleva a través del tiempo hasta la eternidad y te conduce más allá de toda fealdad hacia una belleza que te subyugará y que nunca cesará de maravillarte con su perfección. Este paso, el más corto que jamás se haya dado, sigue siendo el mayor logro en el plan de Dios para la expiación. Todo lo demás se aprende, pero esto es algo que se nos da y que es completo en sí mismo y absolutamente perfecto. Nadie excepto aquel que planeó la salvación podría completarlo tan perfectamente. El mundo real en toda su belleza es algo que se aprende a alcanzar. Todas las fantasías se desvanecen y nada ni nadie continúa siendo prisionero de ellas, y gracias a tu propio perdón ahora puedes ver. Lo que ves, sin embargo, es únicamente lo que inventaste, excepto que ahora la bendición de tu perdón descansa sobre ello, y con esta última bendición que el Hijo de Dios se da a sí mismo, la percepción real nacida de la nueva perspectiva que ha aprendido habrá cumplido su propósito. Las estrellas se desvanecerán en la luz, y el sol que iluminó al mundo para que su belleza se pudiese apreciar desaparecerá. La percepción no tendrá razón de ser cuando haya sido perfeccionada, pues nada que haya sido utilizado para el aprendizaje tendrá función alguna. Nada cambiará jamás, y las fluctuaciones y los matices, así como las diferencias y contrastes que hacían que la percepción fuese posible, cesarán. La percepción del mundo real será tan fugaz que apenas tendrás tiempo de dar gracias a Dios por él. Pues una vez que hayas alcanzado el mundo real y estés listo para recibir a Dios, Él dará de inmediato el último paso. El mundo real se alcanza completamente mediante el completo perdón del viejo mundo, aquel que contempla sin perdonar. El gran transformador de la percepción emprenderá contigo un examen minucioso de la mente que dio lugar a ese mundo y te revelará las aparentes razones por las que las construiste. A la luz de la auténtica razón que le caracteriza, te darás cuenta, a medida que lo sigas, de que ese mundo está totalmente desprovisto de razón. Cada punto que su razón toque florecerá con belleza y lo que parecía feo en la oscuridad de tu falta de razón se verá transformado de repente en algo hermoso. Ni siquiera lo que el Hijo de Dios inventó en su demencia podría no tener oculto dentro de sí una chispa de belleza que la dulzura no pudiese liberar. Esa belleza brotará para bendecir todo cuanto veas, conforme contemples al mundo con los ojos del perdón. Pues el perdón transforma literalmente la visión y te permite ver el mundo real alzarse por encima del caos y envolverlo dulce y calladamente, eliminando todas las ilusiones que habían tergiversado tu percepción y que la mantenían anclada en el pasado. La hoja más insignificante se convierte en algo maravilloso y las briznas de hierba en símbolos de la perfección de Dios. Desde el mundo perdonado, el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar, y una vez en él, sabrá que siempre descansa, había descansado allí en paz. Incluso la salvación se convertirá en un sueño y desaparecerá de su mente, pues la salvación es el final de los sueños y dejará de tener sentido cuando el sueño finalice. ¿Y quién, una vez despierto en el cielo, podría soñar que aún puede haber necesidad de salvación? ¿Cuándo deseas la salvación? ¿Cuánto deseas la salvación? Pues ella te dará el mundo real, el cual está esperando ansiosamente ese momento. Las ansias del Espíritu Santo por dártelo son tan intensas que Él no quiere esperar, si bien espera pacientemente. Une su paciencia a tu impaciencia para que tu encuentro con Él no se demore más. Ve gustosamente a encontrarte con tu Redentor y con absoluta confianza abandona con Él este mundo y entra al mundo real de belleza y perdón. Y bueno, aquí finalizamos el tema. Este es el mundo perdonado. Nos dice que cuando hayamos mejorado nuestra percepción, pues obviamente todo cambiará. No habrá necesidad de estar perdonando. ¿Por qué? Porque se nos va a mostrar esa luz. Es cuando vamos a ver realmente la luz en la oscuridad, vamos a ver el amor totalmente en todo lo que está a nuestro alrededor. Y pues la función que se nos pide es que mejoremos la forma en que estamos viendo nuestro mundo. Es la única manera de cómo vamos a poder ver y vivir en la belleza, ¿no?, del mundo y no en la fantasía que hemos estado creando. Es cuando podemos estar despiertos a este mundo real, este mundo puro, nuevo, resplandeciente. No es el mundo en el que hay culpa o miedo, es un mundo en el que todo ha sido perdonado porque ya no quedan fantasías que oculten la verdad. ¿Cuáles son las fantasías? Son esas ilusiones, son ese pasado que lo traemos constantemente, son esas ideas que estamos cambiando en base a nuestras propias ilusiones que han sido tergiversadas, ¿no?, para no encontrar nuestra paz y para realmente estarnos regresando a todo este pasado. Entonces no queremos que tengamos nuevamente ideas ilusorias en nuestra vida. No queremos eso, ¿verdad? Entonces tenemos que perdonar el mundo. Por eso así es como se llama este apartado, el mundo perdonado, e inicia con una frase con signos de expresión, donde nos dice: imagínate cuán hermosos te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado. Entonces todo va a ser muy bello. Tal vez tienes algún conflicto con alguien, o simplemente tienes algo y dices: no sé qué me pasa, no puedo encontrar la calma, no puedo encontrar la paz. Pues hoy es el momento ideal, este instante, para ver el mundo totalmente perdonado, perdonado de ilusiones, perdonado del pasado, perdonado de todos esos pensamientos que nos quitan obviamente nuestra paz, que nos quitan la oportunidad de vivir en el mundo real. Es ese mundo real en el que no temes, en el que no hay preocupaciones, en el que todo se te da porque ya se te dio, eres merecedor del amor, eres merecedor de la paz, eres merecedor de la abundancia. Entonces acéptala ahorita, perdona el mundo y ve toda esta belleza y ve la salvación, siente esta salvación en tu vida. ¿Por qué? Porque eres el Hijo de Dios y como tal eres una bendición. Ahora nos vamos a ir rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 195 y nos dice: el amor es el camino que recorro con gratitud. El amor es el camino que recorro con gratitud. Para aquellos que contemplan el mundo desde una perspectiva errónea, la gratitud es una lección muy difícil de aprender. Lo más que pueden hacer es considerar que su situación es mejor que la de los demás y tratan de contentarse porque hay otros que aparentemente sufren más que ellos. ¡Cuán tristes y lamentables son semejantes pensamientos! Pues ¿quién puede tener motivos para sentirse agradecido si otros no lo tienen? ¿Y quién iba a sufrir menos porque ve que otro sufre más? Debes estarle agradecido únicamente a aquel que hizo desaparecer todo motivo de sufrimiento del mundo. Es absurdo dar gracias por el sufrimiento, mas es igualmente absurdo no estarle agradecido a uno que te ofrece los medios por los cuales todo dolor se cura y todo sufrimiento queda reemplazado por la risa y la felicidad. Ni siquiera los que están parcialmente cuerdos podrían negarse a dar los pasos que él indica, ni dejar de seguir el camino que él les señala a fin de escapar de una prisión que creían que no tenía salida a la libertad que ahora perciben. Tu hermano es tu enemigo, entre comillas, porque lo ves como el rival de tu paz, el saqueador que te roba tu dicha, y no te deja nada salvo una negra desesperación tan amarga e implacable que acaba con toda esperanza. Lo único que puedes desear ahora es la venganza. Lo único que puedes hacer ahora es tratar de arrastrarlo a la muerte junto contigo, para que sea tan impotente como tú y para que en sus ambiciosas manos quede tan poco como en las tuyas. No le das gracias a Dios porque tu hermano esté más esclavizado que tú, ni tampoco podrías, en tu sano juicio, enfadarte si él parece ser más libre. El amor no hace comparaciones y la gratitud solo puede ser sincera si va acompañada de amor. Le damos gracias a Dios nuestro Padre porque todas las cosas encontrarán su libertad en nosotros. Es imposible que algunas puedan liberarse mientras otras permanecen cautivas. Pues ¿quién puede regatear en el nombre del amor? Da gracias por lo tanto, pero con sinceridad, y deja que en tu gratitud haya cabida para todos los que se han de escapar contigo. Los enfermos, los débiles, los necesitados y los temerosos, así como los que se lamentan de lo que parece ser una pérdida, los que sienten un aparente dolor y los que pasan frío o hambre y caminan por el camino del odio y la senda de la muerte. Todos ellos te acompañan. No nos compararemos con ellos, pues al hacer eso, los separamos en nuestra conciencia de la unidad que compartimos con ellos y que ellos no pueden sino compartir con nosotros también. Le damos gracias a nuestro Padre solo por una cosa, que no estamos separados de ninguna cosa viviente y por lo tanto somos uno con Él. Y nos regocijamos de que jamás puedan hacerse excepciones que menoscaben nuestra plenitud o inhiban o alteren en modo alguno nuestra función de completar a aquel que es en sí mismo la compleción. Damos gracias por toda cosa viviente, pues de otra manera no estaríamos dando gracias por nada y estaríamos dejando de reconocer los dones que Dios nos ha dado. Permitamos entonces que nuestros hermanos reclinen su fatigada cabeza sobre nuestros hombros y que descansen por un rato. Damos gracias por ellos, pues si podemos dirigirnos a la paz que nosotros mismos queremos encontrar, el camino quedará por fin libre y franco para nosotros. Una puerta ancestral vuelve a girar libremente, una palabra hace tiempo olvidada resuena de nuevo en nuestra memoria y cobra mayor claridad al estar nosotros dispuestos a escuchar una vez más. Recorre pues con gratitud el camino del amor, pues olvidamos el odio cuando dejamos a un lado las comparaciones. ¿Qué podría ser entonces un obstáculo para la paz? El temor a Dios por fin es obliterado y perdonamos sin hacer comparaciones, y así no podemos elegir pasar por alto solo ciertas cosas mientras retenemos bajo llave otras que consideramos pecados. Cuando tu perdón sea total, tu gratitud lo será también, pues te darás cuenta de que todas las cosas son acreedoras al derecho a ser amadas por ser amorosas, incluyendo tu propio ser. Hoy aprendemos a pensar en la gratitud en vez de la ira y la malicia y la venganza. Se nos ha dado todo, se nos ha negado a responder esto, a reconocer esto. Ello no nos da derecho a sentirnos amargados, a percibirnos como que estamos en un lugar donde se nos persigue despiadadamente y se nos hostiga sin cesar, o donde se nos atropella sin la menor consideración por nosotros o por nuestro futuro. La gratitud se convierte en el único pensamiento con que sustituiremos estas percepciones descabelladas. Dios ha cuidado de nosotros y nos llama su Hijo. ¿Puede haber algo más grande que eso? Nuestra gratitud allanará el camino que nos conduce a Él y acortará la duración de nuestro aprendizaje mucho más de lo que jamás podríamos haber soñado. La gratitud y el amor van de la mano, y allí donde uno de ellos se encuentra, el otro no puede sino estar. Pues la gratitud no es sino un aspecto del amor, que es la fuente de toda la creación. Dios te da las gracias a ti, su Hijo, por ser lo que eres, su propia compleción y la fuente del amor junto con Él. Tu gratitud hacia Él es la misma que la suya hacia ti, pues el amor no puede recorrer ningún camino que no sea el de la gratitud. Y ese es el camino que recorremos los que nos encaminamos hacia Dios. Y bueno, con esto finalizamos este ejercicio. Hoy lo único que se nos pide, pon en práctica la gratitud, y por añadidura pues también está el perdón y el amor. Por eso nos dice la lección: el amor es el camino que recorro con gratitud. Si tú ahorita empiezas a agradecer tal vez eso que te está preocupando, no como decir, tal vez estás enfermo de algo, ¿no? Y dices, agradezco con el corazón esta enfermedad, no tanto eso, ¿no? Sino agradezco mi vida, agradezco mi cuerpo. Entonces, al hacer eso, va a sentir tu cuerpo ese amor, esa gratitud que tienes por él, y por ende vas a transformarlo. ¿Cómo lo vas a transformar? Pues como solo Dios sabe, ¿no? Lo vas a transformar en amor. Al transformarlo en amor vas a sentir la paz, y obviamente lo vas a ver manifestado en tu vida al aplicar la gratitud. ¿Tienes algún problema con alguien? Agradece la presencia de esa persona. ¿Por qué? Porque te despierta a darte cuenta de que te estabas creyendo muchas ilusiones y que le estabas dando mucha importancia a esas ilusiones que no son necesarias en tu vida. Es como decía el Sadhguru en uno de sus videos, ¿no? Agradece a veces cuando alguien te muestra, ¿no?, que no está en tu vida. Por ejemplo, las parejas que se han separado, y a veces uno quiere solucionar eso y se da vueltas en su cabeza pensando que algo hicieron mal para que la otra persona lo dejara de querer, entre comillas, o lo abandonara. No es eso lo que sucedió. Sucedió lo que tenía que suceder. La persona que se fue tal vez con alguien más, es su libertad, ¿no? E hizo lo que pues podía hacer en ese momento. Entonces lo que hace en nuestras vidas es despertarnos a creer, ¿no?, de que las cosas tenían que ser tal como nosotros queríamos. Entonces, el que no sucedieran como nosotros lo deseáramos, que es un deseo, obviamente, una ilusión, pues nos hace despertar y decir, ok, acepto lo que está sucediendo y no lo voy a retener, este sentimiento a través del odio, a través de la culpa, a través de todo el rencor, qué sé yo, ¿no?, o la ira. Entonces, te abres a esa... pues a ese despertar. Y bueno, iba incluido en este video, ¿no?, como uno se da cuenta también el momento de morir, cuando dices tú, bueno, ya estás tal vez a punto de dejar este mundo físico, ¿no?, y tal vez tienes a tu pareja ahí y es como si le dijeras, bueno, creo que ya me voy, te vienes conmigo. Obviamente la otra persona tal vez sí, pues no porque tal vez no quiera, sino también porque tampoco podría como pues irse, ¿no? Entonces, esa es una forma también de despertar a las ilusiones y darte cuenta que las ilusiones únicamente son deseos que nosotros estamos creando en nuestra mente para rechazar lo que se está dando. Cuando estamos presentes, estamos agradecidos, estamos practicando la gratitud y por ende el amor a la vida, el amor a todo lo que está en tu vida. Entonces, por eso es que tenemos que recordar que el amor es el camino que recorro con gratitud. Hay que recorrer este camino con mucha gratitud o sentir el amor. Cualquiera de los dos es lo mismo, es un sinónimo. Si vives en amor, pues eres agradecido. Si eres agradecido, lo único que otorgas es amor a tu entorno, amor a tu vida, amor a tus pensamientos, amor a toda tu existencia. Entonces hay que ser agradecidos para poder practicar y vivir en amor. Por eso finalizamos el tema, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos y ya te tengo el remedio casero para combatir la fibrosis quística. Está súper sencillo, se lo voy a dar rapidísimo. Ayer les di otra opción, el día martes de la semana pasada también y el lunes de la semana pasada. Entonces llevamos 4 recetitas con el día de hoy. Esta es la cuarta receta, la cuarta opción que ustedes pueden utilizar. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a consumir 3 tacitas de té verde diario. Es lo que se recomienda para las personas que sufren de fibrosis quística, ya que tiene una actividad positiva el té verde frente a las cepas resistentes a múltiples fármacos, pseudomonas aeruginosa. Recuerdan que el día de ayer también les volví a decir, ¿no?, lo que causa la fibrosis quística, cuáles son los síntomas y bueno, cómo puede afectar a la salud de la persona que lo padece. Una de ellas pues es la respiración, es la flema que se acumula también en las vías respiratorias y cómo puede causar dificultad para, ya sea para respirar o para hacer alguna actividad. Entonces, es muy importante si tú conoces a alguien que sufre de fibrosis quística, pues que le des a conocer esta recetita. Es importante que lo ayudes o que te ayudes, ¿no? Y también, como te digo, no es necesario que tú padezcas estas enfermedades para utilizar los remedios. Los remedios son totalmente naturales. Por lo general, yo cuando les pongo la advertencia, consúltenlo con su médico, es cuando ya existe, ¿no?, algún problemita más intenso. Cuando tienes problemas con tu páncreas, con tu hígado, pues ahí yo siempre les voy a recomendar, y aunque a mí se me olvide, pues recuérdenlo ustedes, consultarlo con su médico. Porque a veces un remedio que es totalmente natural y que no te puede hacer daño, pues puede ocasionar algún efecto secundario que es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo les repito que si ustedes tienen algún problema con su hígado, páncreas, pues consúltenlo antes de consumir cualquier remedio casero. Al menos que les diga, bueno, pues tomen agua nada más, ¿no? Que el agua también, yo ya les he dicho, agua calientita o tibia en ayunas les ayuda bastante para depurar su organismo, para desintoxicarlo, para mejorar la digestión. Es una maravilla, fíjense, tomar el agua calientita. Yo sé que mucha gente se les dificulta. Yo les he dado consejo a algunas personas y hay alguien que dice de vez en cuando, no, es que a mí no me gusta el agua caliente. Bueno, pues qué se puede hacer, ¿verdad? Cuando no les gusta, pues no les gusta, así de plano. Pero pues si no les afecta a ustedes, háganlo, van a ver el cambio. Igual cuando se sienten muy inflamados, muy inflamadas, y están fuera de su casa, que no pueden tomarse un tecito o no pueden hacerse algún jugo natural como los que les recomiendo, pues tomen agua caliente así pura, sin nada. En lugar de ponerle un sobrecito de té o café, pues tómenselo así, una tacita de agua caliente, lo más caliente que puedan. No, tampoco les estoy pidiendo que esté hervida, ¿no? Pero lo más caliente que ustedes puedan soportar, y van a ver cómo les va a ayudar a desinflamar su estómago, su vientre, les ayuda para todo. Entonces ya saben. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula ¿Qué cuesta sonreír? ¿Qué cuesta sonreír? 1. Sonreír no cuesta nada y causa gran provecho. 2. Sonreír ayuda a mantener el buen humor, ayuda a la salud, a embellecer el rostro y a despertar buenos pensamientos. 3. Sonreír enriquece al que recibe esa sonrisa, sin empobrecer a quien lo ofrece. 4. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin sentir la necesidad de sonreír. 5. Y nadie es tan pobre que no pueda hacer un obsequio con su sonrisa. 6. Sonreír puede desterrar el aburrimiento y despertar la creatividad y el entusiasmo en las personas que se sienten opacadas, acomplejadas. 7. Sonreír es un verdadero antídoto que la naturaleza tiene en reserva para todos, y sin embargo una sonrisa es algo que no se compra, ni se presta, ni se roba, porque únicamente tiene valor en el preciso momento que se regala. 8. Si ves que te rehúsan una sonrisa que creías merecer, sé generoso y ofrece la tuya. Nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás. 9. Sonreír aleja al más cobarde de todas las tentaciones, el desaliento. Y 10. Sonríe hasta que notes que tu severidad se haya desvanecido. Que no se desperdicie esa alegría fruto de tu amable sonrisa. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana. Aristóteles. Nueve de la mañana con 5 minutos. Regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este maravilloso día, en este maravilloso martes. Les deseo que sigan pasándola muy bien, que estén muy felices, que sean muy agradecidos, como nos decía la lección del día de hoy. Hay que practicar, hay que poner en práctica la gratitud para que podamos sentir el amor en toda su expansión, ¿verdad? Y bueno, yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y las personas que quieren volver a escuchar el programa o se perdieron la mayoría del programa, recuerden la repetición todos los días, bueno, de lunes a viernes. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. En 3 horitas más ustedes lo pueden volver a escuchar. Tal vez ustedes es la hora de lunch, entonces ahí me pueden escuchar, ¿verdad? O tal vez a esa hora, no sé, estén haciendo, se tomen un tiempecito para ustedes, pueden escucharlo ahí. Tal vez el horóscopo les interesa, tal vez les interesan las noticias, tal vez les interesa la información de tecnología, o tal vez les interesa el pronóstico del clima, o bueno, ya saben, les doy un poco de todo, ¿no? La recetita, la reflexión, también pues el tema del día, ¿verdad? Del ejercicio. Y bueno, ustedes ya saben, lo pueden escuchar a las 12 del mediodía la repetición, o la grabación por la noche o el día de mañana, lo pueden escuchar a la hora que ustedes puedan. Si van de viaje, están de vacaciones, también pueden poner ahí pues las grabaciones. Recuerden que ahí están todos grabados, todos estos programas, entonces así pueden elegir el que ustedes quieran. Y bueno, así me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.